los sellos. ¿Quién podrá contra su reino? ¿Quién podrá contra su reino? Él es digno de abrir y Él es digno de desatar los sellos. ¿Y quién podrá contra su reino? ¿Y quién podrá contra su reino? Dile, dile, dile, dile, ven y díselo a Él. Eres digno de desatar los sellos. ¿Y quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Oh, y eres digno de desatar los siete sellos. ¿Quién podrá? Señor, tú eres...